Todavía no entramos al edificio del Poder Judicial de Río Negro, pero ya en la puerta Laura no está sola. ¿Qué tal? Claudia Paineville, muy buenos días. Buenos días. Bueno, una vez más acompañando. Sí, una vez más acompañando y recordando a mi querida amiga Julieta, su lucha que no fue en vano y que hoy este nuevo juicio esperamos encontrar justicia, justicia para Ata y justicia para Julieta. Y vos siempre conectada con quienes están reclamando en la provincia, de lado a lado, de norte a sur, de este a oeste, justicia por crímenes todavía impunes. Sí, exactamente. Lamentablemente en Río Negro reina la impunidad. Hay demasiados casos impunes, la justicia no actúa como debería actuar en ninguna de las causas, incluyendo la desaparición de mi hermano Carlos Paineville. Nos mantenemos esta mañana en contacto. Gracias.